El Zika es un virus que transmite el mosquito Aedes, el mismo que transmite dengue y chikungunya. Las medidas de prevención son las mismas. Protege a tu familia siguiendo estas recomendaciones. Usa manga larga, pantalón y repelente. Lava los recipientes en los que guardas el agua y tápalos. Voltea cubetas y botellas. Tira lo que no te sirva y que pueda acumular agua. Cierra puertas y ventanas. Pon mosquiteros en las ventanas y para dormir. UNICEF México informa.